Vamos a, ok, vamos a tocar otra canción más. Claro que sí. Hay una canción para todos, Jerry, para todos los que tienen adicciones de amor. Por favor. Pero aclarando, de amor, no adicciones al Face, ni adicciones a nada de eso. Yo sé que todos, ni a los esos Pokémones, nada. Eso, del disco anterior, dice... Gracias.